¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con el gusto de siempre. No cabe duda que la clase política, empezando desde el presidente de la República, del embajador de México en los Estados Unidos, declaran falsedades, declaran mentiras, como siempre, para engañar al grueso de la población. ¿Sabe usted que México le va a comprar petróleo a los Estados Unidos? Bueno, esto lo anunció hace unos días Eduardo Medina Mora, embajador de México en los Estados Unidos, con sede en Washington. Él anunció allá que México le iba a comprar petróleo refinado a los Estados Unidos y que era una solicitud que habían hecho desde hace un año. Ahorita le voy a explicar algunas cosas para que usted no se deje engañar, que usted sepa que llegó tan devaluado Peña Nieto a los Estados Unidos, y yo lo comenté aquí, que llevaba la carga del desprestigio, de los escándalos de la Casa Blanca, de lo de Ayotzinapa, de las casas de Malinalco, toda una serie de cosas muy deshonestas. Los escándalos del tren chino, los vínculos que tiene Peña Nieto con este señor Hinojosa Cantú de Grupo IGA, gran contratista, yo no sé, dicen que es compadre de Peña Nieto, yo eso sí no lo puedo aseverar. Entonces yo dije que Peña Nieto será fácil de las garras del imperialismo norteamericano, y efectivamente, pues le vamos a comprar petróleo refinado a los Estados Unidos. Dan una explicación técnica que, pues yo no soy idiota, cuando dicen algo uno debe de investigar, debe de analizar, debe de buscar qué hay detrás de todo esto. Dice uno, si estamos presumiendo que en México hay reservas petroleras por muchos años, ¿cómo es que le vamos a comprar petróleo a Estados Unidos si durante muchos años hemos sido exportadores? Entonces, esto que nos ha narrado, y sobre todo utilizado, como siempre, a una prensa vendida, putrefacta, deshonesta, utiliza estas palabras gruesas, pues he leído a columnistas, a comentaristas de algunos diarios, no se diga la televisión, que eso ya es un asco, es una cloaca. Hacen análisis, según ellos, justificando la compra de esta del producto fino, porque según dicen, México produce, no tenemos más que tres refinerías, la de Salamanca, Salina Cruz, y no me acuerdo dónde está la otra refinería, creo que no sé si está en el estado de Hidalgo, no, yo lo ignoro, no me acuerdo exactamente en dónde está. Una es Salamanca, otra es la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Pero bueno, ahorita me he acordado dónde está la otra refinería, que no hay capacidad para refinar el petróleo que producimos, entonces van a comprarle a Estados Unidos petróleo fino para mezclarlo con el petróleo grueso que se produce en México. Esto es un engaño, no lo crea usted, se trata de algo que le impusieron a Peña Nieto con motivo de su visita. ¿Para qué? Para ayudar al gobierno de Barack Obama, que está en la desesperación. Le voy a leer a usted un análisis muy importante de Enrique Galván Ochoa, un analista de situaciones de carácter económico nacionales e internacionales. Él es un reconocido analista. Yo le suplico que ponga usted atención a lo que le voy a leer. No altero nada, así está. Dice, uno de los resultados de la visita del presidente Peña Nieto y su comitiva a Washington es un negocio cuestionable por el cual México comprará petróleo crudo a Estados Unidos. Representa un giro histórico. México ha sido un exportador neto. Ya compramos más de la mitad de la gasolina que consumimos, buena parte del gas, en el futuro también petróleo sin refinar. Peña Nieto, aquí viene lo más importante. Peña Nieto ayudará a Obama a aliviar un severo problema. La caída de los precios ha hecho felices a millones de sus conciudadanos porque bajó la gasolina. Allá en Estados Unidos, aquí no. Pero por otro lado, está quebrando a compañías del sector energético. La empresa US Steel Corporation anunció que cerrará sus plantas en Ohio y Texas, y despedirá a 756 trabajadores. La compañía esta a la que hago referencia no produce petróleo, fabrica tubería para la industria petrolera. Sus clientes están ajustando su producción por los bajos precios y le cancelan pedidos. Obama ya ha conseguido que otros países lo ayuden y ha logrado colocar 500,000 barriles diarios en Canadá, Suiza, Singapur y China. Y justo la noche de Reyes llegaron a Washington los mexicanos ansiosos de quedar bien. Los mexicanos, desde luego la caterva de inútiles que acompañaron a Peña Nieto allá. Dice, y justo la noche de Reyes llegaron a Washington los mexicanos ansiosos de quedar bien, de que se borre la mala imagen generada por lo que han publicado los medios estadounidenses y de todo el mundo sobre violencia, drogas, derechos humanos, corrupción, los fastuosos desarrollos inmobiliarios patrocinados por contratistas del gobierno. Desde luego se refiere a IGA, aquí no lo menciona, y fundamentalmente los de la Casa Blanca y todos los contratos que ha tenido este señor Hinojosa Cantú desde que era gobernador del Estado de México, Peña Nieto. Continúo. Y todo el mundo sobre violencia, lo que sabe, sobre drogas, derechos humanos, corrupción, los fastuosos desarrollos inmobiliarios patrocinados por contratistas del gobierno, y gustosos comprarán 100,000 barriles diarios. Ya escucharemos las explicaciones de los funcionarios. Dirán que Pemex necesita petróleo ligero porque las refinerías no están configuradas para procesar petróleo pesado, etcétera. Sin embargo, cabe una pregunta, así lo establece este analista económico, Galván Ochoa, dice: ¿por qué no licitaron la compra? ¿Por qué no invitaron a Canadá, a Arabia Saudita, que es la primer zona productora de petróleo en el mundo, a Venezuela, a Noruega? ¿Por qué el único proveedor será Estados Unidos? Ya lo explica muy claramente. Porque le impusieron para... ¿No se acuerda usted toda la campaña que desataron los medios internacionales, sobre todo periódicos norteamericanos, desde hace tiempo, en contra de Peña Nieto a raíz de lo de Ayotzinapa, lo de la Casa Blanca, lo de Tlatlaya? Recuerde usted que le dieron duro, con constantes y permanentes críticas, y yo pues llegué a pensar, y lo comenté aquí, lo están ablandando, lo están debilitando con una finalidad, ¿cuál? Pues una de ellas es esta. A lo mejor otras cosas se trataron en secreto cuando estuvo Peña Nieto con Obama, cosas que no trascienden hasta que no vemos hechos o vemos situaciones como esto de la compra de 100,000 barriles diarios. Hay cosas de las que no nos enteramos. Entonces, pues Peña Nieto llegó allá devaluado, zarandeado y repudiado por gran parte del pueblo mexicano. Y ahí están las consecuencias, tener que aceptar la compra de 100,000 barriles diarios con las mentiras que nos dicen que para combinarla, yo no dudo que lo combinen o no, tampoco me consta, yo no soy técnico, no soy experto, pero yo me quedé pensando, ¿cómo van a comprar petróleo si aquí se produce bastante petróleo? Anuncian que hay reservas, quién sabe para cuántos años. La prueba es que Peña Nieto le entrega parte de la riqueza a los energéticos de la nación mexicana a empresas extranjeras. Pero bueno, aquí está la explicación: es para ayudar a Barack Obama a rescatar a algunas empresas. Qué lástima, qué lamentable que tengamos una estructura gubernamental tan débil y sobre todo tan de rodillas frente a los Estados Unidos, al imperialismo norteamericano. Eso sí, no trajo nada benéfico para México de su visita a donde lo llamaron allá para darle instrucciones el imperialismo norteamericano. Mire, estoy leyendo algunos comentarios que se publican en uno que otro medio que tiene libertad. Dice, es el colmo, después de que se decía que se contaban con reservas petroleras por varios millones de barriles de petróleo, ahora sale con la jalada de que se va a comprar petróleo crudo a los PIN gringos, según informó el Copetón. Más bien, a eso fue a rendir cuentas y recibir instrucciones de sus patrones, los imperialistas. otro señor que se llama Mario Treviño. Esto no me lo mandaron a mí, se lo mandaron a este periodista Enrique Galván Ochoa, este analista. Regresó el señor Peña de Estados Unidos con las instrucciones precisas de Mr. Obama y con el compromiso de por lo menos comprar petróleo a los gringos. Y el disque vocero Sánchez, se refiere a Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de México, nos endilgó en las compras de las casas de Peña Rivera y del maestro de Malinalco, del maestro, así le ponen, se refieren al secretario de Hacienda, al grupo IGA no existió conflicto de interés con seguridad. La prensa gringa no volverá a tocar estos espinosos asuntos, claro. Vean lo que cuesta comprar protección, 100,000 barriles diarios de petróleo, como si en México no hubiese. En fin, el traspaso de Estados Unidos aguanta eso y más, se refiere a nosotros. Bueno, aquí vienen cantidad de cosas. Creo que Obama, después de haber acorralado a Enrique Peña Nieto, sucedió como el cuento de Pepito, afanado por vender un pato a alguien agarrado en un momento de apuros. De otra manera, no puedo entender que compremos algo que no necesitamos y que además nos encargamos de no obtener el máximo beneficio. No cabe duda, afuera saben más de lo que se quieren decir de Tlatlaya y Ayotzinapa. ¿Qué quieren decir con esto? Pues que allá saben quién mató, quien desapareció a los muchachos. Se insiste mucho en el ejército. Vaya usted a saber cómo Barack Obama presionó, sometió, doblegó. Yo creo que allí iba doblegado Enrique Peña Nieto. Ese es mi comentario. No se deje usted engañar por lo que publica una gran parte de la prensa mentirosa y desde luego sus voceros. Yo le llamo a las televisoras de México el cencerro electrónico, porque tratan a la gente como borregos y los van guiando por donde quiere el sistema y el gobierno, que sean llevados por el carril. Me da gusto saludarlos y síganme enviando sus comentarios. Muchas gracias.